vacío, lejos del mundo. Un lugar sombrío, lejos de los prometidos. Telarañas en el techo y en mi pecho. Solo queda el viento y el recuerdo de otros tiempos. Somos plomo sobre barro, condenado a hundirme, a beber mil litros de fracaso. Y sonrío, no tengo nada en los bolsillos. Me tiro al río y voy corriente abajo junto a los perdidos. Con todo el texto escrito y todo el camino hecho, construí mi casa con libretas y pisadas, huellas recitadas. Hoy mi todo es nada y ando con lo justo, con la luna y mis palabras. Historia, es un mundo sin memoria. Mi alma recuerda, rebusca entre sus cosas, letras rotas, viejas cuentas, ajustes y planes, vidas extra. Me pierdo en mi cuaderno donde el tiempo nos agota. Me pierdo en mi cuaderno donde el tiempo poco importa. Me pierdo en mi cuaderno donde el tiempo nos agota. 5-4, libretas y pisadas, huellas recibidas.